mi negra, que no se me fuera, bombi me dejó. Mi negra candela, le dije a mi negra, que no se me fuera, bombi me dejó. Mi negra candela, ahora está ambulando, llorando su pena, que está arrepentida, bombi esa morena. Ahora está ambulando, llorando su pena, que está arrepentida, bombi esa morena. Voy a perdonarla pa' que no llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar. Voy a perdonarla pa' que no llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar. Cuentan que la han visto llorando, que no quiere más seguir ambulando. Y me cuentan que la han visto llorando, que no quiere más seguir ambulando. Conmigo tenía de todo y algo más. Como está sufriendo, ya quiere regresar. Conmigo tenía de todo y algo más. Como está sufriendo, ya quiere regresar. Voy a perdonarla pa' que no llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar. Voy a perdonarla pa' que no llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar. Mi negra, que no se me muera, bombi me dejó. Mi negra candela, le dije a mi negra, que no se me muera, bombi me dejó. Mi negra candela, ahora está ambulando, llorando su pena, que está arrepentida, bombi esa morena. Ahora está ambulando, llorando su pena, que está arrepentida, bombi esa morena. Voy a perdonarla pa' que no llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar. Voy a perdonarla pa' que no llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar. No llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar. Voy a perdonarla pa' que no llore más. Óyeme morena, ya puedes regresar.